Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. Hoy empezamos un nuevo capítulo en el que os hablaré de la ciudad-pueblo, me gusta llamarle, de Chiang Mai. Y bueno, primero de todo, recordaros que me podéis seguir en viajandosinplanes.com, donde además cada día tenéis una publicación sobre proposiciones de viajes sin planes de un día. Además ahora estoy escribiendo bastante sobre Tailandia, así que podéis echarle un vistazo. Y también hay reflexiones sobre romper con todo, dejar lo que viene a ser la vida de 8 a 5, la vida empaquetada esta en la que nos han metido en Occidente, ¿no? Para vivir un poquito más como humanos. A partir de ahí, recordar que podéis escuchar el podcast en exclusiva los lunes en radioviajera.com y seguir la cuenta de Instagram de Viajando sin Planes para seguir un poquito los pasos que voy dando y bueno, a los cuales se debe esta demora en presentar este podcast, ya que tuve un poquito de ajetreo con tema de vuelos, cambiando de país, pues estaba en Tailandia y tenía un transfer en Vietnam, donde pasé una noche y me quedé con muchas ganas de volver a estar. Tenéis unos cuantos podcasts sobre Vietnam que podéis escuchar, de verdad, si podéis visitarlo, si queréis experimentar un país único y un país realmente con una cultura, una comida muy especial, ¿no? Además, pues muy mezclada con toques franceses, con toques chinos. Vietnam es un lugar espectacular. Pero bueno, seguiremos con Tailandia, que es en lo que estamos, y vamos a esta ciudad Chiang Mai, que es conocida por ser una ciudad para digital nomads. Si habéis escuchado algún podcast anterior, quizá ya sabréis, si habéis leído algo por la página web de Viajando sin Planes, ya sabréis lo que son los digital nomads, pero bueno, básicamente son gente como tú, como yo. De hecho, pues yo me podría considerar un digital nomad que trabaja por internet mientras viaja y bueno, desarrolla proyectos que no necesitan ninguna oficina estática o que se pueden realizar pues en diferentes lugares, ¿no? Y bueno, así van viviendo un poco la vida. Entonces, si tenéis un lugar para el que empezar y empezar a crear una comunidad y juntaros con nómadas digitales, Chiang Mai es el lugar. Está lleno de espacios de coworking. Coworking son, bueno, la verdad es que hasta que no te metes en el mundo parece que eso no existe, ¿no? Pero están por todas partes, en Barcelona, en París, en todas las ciudades, en Chiang Mai, en Bangkok, en Medellín. Y bueno, son espacios en los que inicialmente la idea del proyecto era, de los proyectos de coworking, eran en los que tú pagabas una cantidad mensual y tenías acceso a las instalaciones, a las oficinas que aquel lugar tiene, ¿no? Todo esto ha ido derivando en que ahora mismo pues hay muchos cafés que son coworking, por lo que no pagas una mensualidad o un cobro semanal o incluso diario, que también lo hacen, sino que vas a tomar un café y con ese café te entran 3 horas de internet. Si queréis mi favorito para trabajar, realmente para trabajar, no tanto para el café, era uno que se llama Heartwork Café, que bueno, estaba muy, muy bien. Te daban 3 horas con un café, 3 horas de internet a toda velocidad con un café de 1,50 €. No está mal y bueno, y hay una idea de negocio, ¿no? Para mucha gente también, porque realmente, pues bueno, si se quiere un poquito escapar de esta rutina, ¿no? Y de esta vida de 8 a 5 y de este, bueno, trabajo, duermo, como luego tengo mis 30 días de vacaciones y se quiere vivir un poco, pues al momento, al sin planes, ¿no? Digamos, pues al final es esta la idea. Esa es una de las mejores opciones que hay. Existen, pues bueno, la mayoría de los digital nomads no se trabajan de programadores, de páginas web, hacen páginas web para compañías, para individuales, para empresas, pero hay de todos, hay bloggers viajeros, muchos bloggers viajeros también, hay de todo un poquito. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que viene a ser Chiang Mai. Y Chiang Mai, como ciudad, digamos, turística, pues tiene una gran historia, ¿no? Pero vamos a empezar a situarla primero, vamos a empezar situándola en el norte de Tailandia, ¿no? Tailandia tiene esta forma tan característica, tan alargada como, bueno, de una gran zona central arriba y luego se alarga, se adelgaza hacia el sur. Bueno, una forma un poquito extraña. De hecho, pues muchas veces va rozando la frontera con Myanmar. Pero bueno, tiene una forma muy característica. Entonces, pues Chiang Mai se sitúa bastante al norte. La forma de llegar a Chiang Mai en general es en avión o en tren. Y ahora se ha puesto mucho de moda el tren a Chiang Mai. El tren nocturno, que cuesta unos 700 bahts, que no son más de 20 euros, aunque, bueno, en mi opinión tampoco es barato, pero bueno, tiene la cosilla esa de meterse en un tren tailandés, dormir en un tren y bueno, y tener revisores tailandeses y todas esas cosas, ¿no? También dicen, ¿no? Oh, las vistas y ver el paisaje, la verdad es que el tren es por la noche. Entonces, ver, en realidad solo ves por la mañana, que es cuando ya llegas a Chiang Mai, y las vistas tampoco son tan espectaculares. O sea, no vayas tanto a lo de las vistas, sino a la experiencia de viajar en tren por Tailandia, ¿no? Que eso sería lo guay. De hecho, me acuerdo subiendo a Doi Suthep, que es la montaña famosa de Chiang Mai, conocí a un chico de Madrid, era. Además era del Atlético de Madrid porque llevaba la camiseta, que me dijo, es que no he entendido esto porque todo el mundo me dijo que cogiera el tren para ir a Chiang Mai porque las vistas eran espectaculares y luego me di cuenta que es de noche todo el día, todo el rato. Y digo, ya, sí. Pues son estas cosas que pasan y que por eso intento hacer un poquito viajando sin planes, que se escape un poquito de lo que todos los blogs cuentan y todas estas rutas y todas estas opiniones prefabricadas, ¿no? Con la idea de, bueno, de viajar sin expectativas, viajar sin una visión, sin una opinión prefabricada, para que así, pues, el viaje sea tuyo y la experiencia sea tuya y la puedas explicar bueno, desde eso, desde tu experiencia vital, tu experiencia real. Bueno, Chiang Mai, entre otras cosas, tiene una historia muy interesante, ¿no? Chiang Mai significa ciudad nueva. Fue fundada en 1296 por el rey Mengrai, que pertenecía al reino de Lana. El reino de Lana, que ya veréis que está muy presente por todas las calles, por todas las decoraciones, incluso en las celebraciones. Y bueno, Chiang Mai sustituyó a Chiang Rai como la capital del reino de Lana. El rey Mengrai la construyó pues pensando en la conquista, ¿no? Los peligros de conquista que había alrededor desde Birmania. Y desde el reino de Tailandia, ¿no? El reino de Ayutthaya. Bueno, tenéis un podcast sobre Utah en el que podéis aprender un poquito más y descubrir un poquito esta zona sin planes. Pero bueno, la idea fue que la ciudad de Chiang Mai se encontrara amurallada y además protegida por un foso que a día de hoy es, bueno, como un canal que rodea toda la muralla de Chiang Mai. La verdad es que no fue muy útil porque a Chiang Mai la conquistó todo el mundo y se la iban pasando entre los birmanos y los thais hasta que finalmente en 1774 pasó a formar parte del reino de Siam, ¿no? Fue cuando finalmente pues el rey tailandés Thaksin lo arrebató a los birmanos. ¿Qué sucedió entonces? La ciudad de Chiang Mai se quedó deshabitada y Lampang, que queda un poquito más al sur de Chiang Mai, funcionó como capital hasta 1791 de aquel reino de Lanna, ¿no? Que ya pues era más en parte del imaginario popular que un reino real, ¿no? Y bueno, la verdad es que Lana, ¿no? Y el reino de Lana siguen muy presentes en la cultura y en la gente de Chiang Mai, ¿no? Cuando hablas con ellos, siempre comentan sobre sus palabras en Lana. De hecho, hablan su propio idioma al cual llaman Lana. Y aparte hablan el tailandés, que se habla en Bangkok, ¿no? Que sería el tailandés central. Pero bueno. Vamos a imaginarnos ahora a Chiang Mai como una ciudad, y lo es decir, una ciudad amurallada, cuadrada, bastante fácil en la que es bastante fácil orientarse, ¿no? Hay cuatro puertas en la muralla y una está enfocando al norte, una al este, una al sur y una al oeste. Tan simple como eso. Entonces, bueno, a la puerta del norte se le llama Puerta del Norte y a la puerta del sur se le llama Puerta de Chiang Mai. Y luego hay la puerta del este, que es la de Tapae Gate. Y la puerta del oeste, pues la verdad, no sé ni si tiene nombre porque nunca nadie la ha llamado de ninguna forma. Supongo que teniendo tres con nombre ya te orientas, ¿no? Y la verdad es que es bastante fácil moverse. Evidentemente, Chiang Mai ha crecido mucho más lejos de eso. Y bueno, y sus atracciones en general, aunque en el centro se pueden encontrar templos como Wat Chedi Luang, Wat Prasin, y recorrer un poco todas sus callejuelas, tanto a pie como en bicicleta. Yo en realidad recomendaría más ir en bicicleta. La conducción dentro del cuadrado es bastante calmada, que no alrededor. Y vale la pena porque en realidad tampoco es tan pequeño, ¿no? Si te pones a visitar todos los templos, hay muchos lugares para tomar café, para darse masajes, para comer comida tailandesa tradicional, comida del norte. Un plato que debéis probar sí o sí, que es típico del norte de Tailandia y que os va a enamorar, es el khao soi, que es una sopa de curry con pollo, aunque se puede pedir con otros tipos de carne, incluso con pescado y con vegetales, aunque el curry en general lo hacen con pollo, entonces si eres vegetariano tampoco acabaría solucionando demasiadas cosas. A partir de ahí, dentro del cuadrado, dentro de este cuadrado que forman las murallas, es donde se sitúa el mercado del domingo, un mercado bastante concurrido, que la verdad, si vais en temporada alta, a veces es incluso un poquito pues estresante, ¿no? En general, las tiendas se encuentran en la calle y dentro de los templos hay los puestos de comida en los que puedes pues, probar cualquier tipo de comida tailandesa y de otros lugares, aunque en general, pues emulando a la comida china o alguna cosa india muy exclusiva y muy pequeña. Fuera de eso ya, ¿no? Y habiendo dado esta vuelta que sería la inicial, ¿no? Al llegar a Chiang Mai, llegar, cogerte una bici, una moto si tienes carnet de conducir, porque además hay controles de policía, e irte a visitar el centro de la ciudad. Entonces ya pues puedes empezar a abrir un poquito el abanico de posibilidades. Y bueno, está la zona del río Ping. El río Ping es el río que pasa al lado de Chiang Mai, uno de los ríos más importantes, bueno, el afluente más importante del río Chao Phraya, que es el río de Bangkok. Y bueno, ahí se sitúa toda la zona lujosa y podéis encontrar muy buenos restaurantes, aunque un poco más costosos, para cenar, disfrutar por la tarde-noche. Y bueno, es bastante, bastante bonito, ¿no? A partir de ahí, en el río Ping se celebran dos cosas muy importantes, ¿no? Una es el Loy Katong. El Loy Katong es cuando, bueno, los tailandeses dan gracias al río por traer la vida a su país, ¿no? Y bueno, se hacen unos barquitos con hojas de banana, con bambú. La verdad es que, pues, estos son como las monas, ¿no? De los cristianos, ¿no? Que al final pues acaban poniendo, y hay barquitos hasta con el Doraemon, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final todo eso va al río. Más vale que sea de los naturales, de los que están hechos con hojas de banana. Y bueno, la ceremonia es bastante sencilla. Se compra o se hace. Yo recomiendo hacerlo porque al final no tiene mucha complicación. Es hilar hojas. Y es lo bonito, ¿no? Es decir, haces tu trabajo, ¿no? Y al final enciendes una vela, un incienso, das las gracias por la vida, mandas todo lo malo, ¿no? Me lo definieron un poquito así, todo lo malo, lo mandas para afuera y dejas que entre lo bueno, ¿no? Y bueno, todo esto, la ciudad se llena de colores, de tenderetes, de música, se oye por todas partes la canción, que es un poco así como Loy Loy Katong, Loy Loy Katong, y luego, bueno, alguna frase más en tailandés que desconozco, la verdad, pero la atmósfera que se crea es impresionante. Es un sentimiento de estar en otra realidad, ¿sabes? En otro mundo, en otra vida. Y bueno, ya sabéis un poquito cómo son los tailandeses, ¿no? Sonrientes, súper, pues digamos que te dan la bienvenida, ¿no? Y claro, no tendrán ninguna duda ni ningún impedimento en que tú participes y te lo pases tan bien como ellos, ¿no? Os voy a dar los datos de este 2019. Y es que, bueno, Loy Katong además lo hacen coincidir con el festival de Yipeng, que es el festival este en que se lanzan las linternas hacia el aire. Y se realiza del 11 de noviembre al 13 de noviembre. El festival de las linternas es también impresionante. Claro, está todo, digamos, mezclado. En realidad, el festival de las linternas celebra el año nuevo en el calendario del reino de Lana, y el Loy Katong simplemente es una celebración que pertenece a toda Tailandia, ¿no? Entonces, bueno, el Loy Katong, en cualquier sitio de Tailandia en el que estéis, lo vais a celebrar. El lanzamiento de las linternas solo puede ser en el norte de Tailandia, en lo que anteriormente era el reino de Lana, pero cae esos mismos días, desde el 11 de noviembre al 13 de noviembre. Una experiencia espectacular, impresionante, además en plena temporada alta, que si se quiere ir, hombre, siempre encontraréis a alguien que os acogerá, siempre encontraréis hostales y casas de huéspedes que no están en internet y que tendrán sitio disponible, pero si queréis un sitio bonito, valdrá la pena reservar un poquito antes, ¿no? Más allá de eso, este festival de las linternas se ha convertido en algún tipo de negocio privado, ¿no? Y bueno, y se pagan unos dinerales impresionantes por ir a estos lugares, ¿no? Bueno, todo es cuestión de llegar a Chiang Mai, informarse un poco. Seguramente te puede llevar en los de tu hostal, los de tu casa de huéspedes te pueden llegar a algún sitio en el que se puede ver todo el festival y participar sin tener que pagar. Y si no, siempre alrededor del río Ping es donde se forma pues toda la celebración, ¿no? Y digamos, los que no podemos comprar con dinero nuestras experiencias y en cambio las adquirimos a través de la aventura y de explorar y de preguntar y de buscarnos la vida, ¿no? Pues normalmente se concentran alrededor del río Ping. Aparte, lo digo seriamente, lo de pagar para ver este tipo de cosas al final es como pagar para que te lleven a ver, yo qué sé, una puesta de sol en algún sitio, ¿no? O la salida del sol en el volcán Bromo en Indonesia, por decir algo, ¿no? Que dices, pero es que lo bonito, ¿no? Y lo impresionante de un lugar también está en el esfuerzo que te haya llevado llegar ahí. Es decir, si realmente tú no estás capacitado físicamente o no tienes, yo qué sé, pues el conocimiento suficiente para llegar a cualquiera de esos sitios, pues sí que tendrás que necesitar algún apoyo, algún guía, y no estoy en nada en contra de eso. Pero sí que bueno, lo bonito de vivir este día, ¿no? Que es el día de las linternas, en bueno, estos tres días, ¿no? Lo bonito es vivirlo con la gente local y que sean ellos los que te lleven y los que te enseñen la cultura y no, pues bueno, ir a este tipo de celebraciones, ¿no? Yo el año pasado, digamos que con una mujer local nos colamos en una celebración y al final era una celebración toda organizada para chinos, en el que había unos cuantos monjes que rezaban. Y bueno, la imagen final evidentemente fue brutal, incluso con la experiencia de haberse colado y de haberse pues metido en toda aquella celebración, pues ya fue muy buena, ¿no? Pero que vale más la pena vivirlo desde la realidad, ¿no? Desde la experiencia que en realidad es y no desde un chiringuito organizado para que tú tires tus linternitas, que además, bueno, si os perdierais ese día o no os cae bien, hay otro momento en el que se lanzan linternas y es en el año nuevo, ¿no? En el año nuevo europeo, pues bueno, todo el mundo coge las linternas y las vuelve a lanzar para arriba. También hay que decir que no es una cosa muy segura, es decir, un montón de linternas hechas de papel con fuego dentro que se lanzan para arriba, a veces pues hay viento, se quema alguna. Y como dato curioso, ¿no? Durante el festival, el gobierno pone un cartelito, ¿no? En el que dice, oye, prohibido lanzar linternas con penas de cárcel de hasta un año. Que es estas cosas que les pasan en Tailandia, ¿no? Que pues ponen penas ahí a lo loco, ¿no? En Phuket fue ahora que pusieron una ley de sacarse la camiseta en la playa de enfrente del aeropuerto de Phuket puede acarrear la pena de muerte, pues podría distraer al piloto en sus maniobras de aterrizaje. ¡Qué hostia! Pero bueno, claro, son estas cosas que realmente pues las ponen ahí, nadie hace ni caso, y como son tan absurdas y son leyes tan exageradas, pues nadie hace ni caso, ¿no? Y al final todo el mundo acaba lanzando las linternas estas a cualquier hora. Bueno, es bastante espectacular, ¿no? Ver cómo el cielo, pues a todas horas, mientras es de noche, se va llenando de lucecitas naranjas que además se van pues difuminando y apagando. Y bueno, y luego caen las linternas, ¿no? De hecho, se cancelan hasta los vuelos. A partir de ahí, bueno, voy a hablar un poquito de Chiang Mai, que es a lo que veníamos, y no tanto por las celebraciones, pero bueno, Chiang Mai, ¿no? Si situamos esta ciudad otra vez con el cuadrado, está pues rodeado de montañas, no dos o tres montañas, no, millones, ¿no? Pero bueno, la montaña más famosa es Doi Su Thep, que además está presidida por un templo, y que a medio camino tiene otro templo que se llama Wat Palat, que es, en mi opinión, mucho más bonito, realmente metido entre la jungla. Hay reliquias de budas que encontraron cavando en la piedra, y una cascada en la que se ve Chiang Mai de fondo. Doi Suthep, si puedo dar una recomendación, es que realmente de noche es mucho más espectacular que de día. La carretera la cierran a las 8. Eso quiere decir que no se puede subir a partir de las 8. Pero se puede bajar cuando quieras. Y bueno, pues tan simple como eso, subir para arriba y visitar el templo. Además, esta carretera, ¿no? Tenéis que imaginaros como cruzando toda la montaña en transversal hacia arriba. Cuando se llega a Doi Suthep se puede seguir subiendo a un palacio que se llama el Babbling Palace, que no vale la pena pagar para visitar porque solo se ve el jardín de flores. Es una propiedad de la realeza tailandesa y bueno, no se puede acceder más que para ver el jardín de flores, que además, pues bueno, estando todo rodeado de naturaleza, pues no deja de ser un jardín de flores y ya está. Pero si se sigue para arriba, hay un par de tribus, ¿no? Una es la Doi Puy Village. Bueno, está el pico más alto, que sería Doi Puy, al que se puede llegar caminando, muy bonito, muy... Bueno, la caminata al final son solo un par de kilómetros, o no sé si incluso uno, pero las vistas son espectaculares. Todas de... Bueno, esa infinidad de montañas. En el Instagram de Viajando Sin Planes tenéis una foto en la que hablaba de la inmensidad y en la que se ve toda esta infinidad de montañas que se ve desde arriba de la montaña de Doi Suthep, ¿no? Y bueno, cuando se llega a este Doi Puy Village, ¿no?, que también es famosa y tiene una calle muy famosa, no sé, les han hecho ahí el chiringuito de tribu, que esto ya pasa mucho en Tailandia y sobre todo en el norte, ¿no?, que te das cuenta que muchas cosas están hechas para contentar a los turistas y como chiringuito, que las cosas artesanas tienen poco, la plata de plata pura tiene poco y las tribus se ponen disfraces encima para que a ti te haga la gracia decir que has estado con una tribu. Pero, ¿qué pasa? Eso, digamos que eso es si vas al tienes que ir, ¿no? Pero si sigues tirando para arriba después de este pueblo, de este Doi Puy Village, hay otra tribu que se llama Hamong Village, que esta ya sí que es una tribu de refugiados birmanos a la que nadie va porque además no está casi ni señalizada y claro, como no está recomendada en las guías turísticas, y simplemente es un pueblo de gente que realmente son refugiados, no tienen nacionalidad tailandesa y simplemente viven en la montaña y bajan a Chiang Mai pues a hacer sus transacciones, sus negocios y bueno, como anécdota, esta gente vivía sin tener ninguna electricidad, ni carreteras asfaltadas, ni nada, y el rey Bhumibol, que es el anterior al rey actual de Tailandia, que es, si no puedo pronunciarlo bien, pero Pajikorna, algo así, el anterior dio la orden de hacer llegar carreteras y electricidad a toda esta gente que vivía en las montañas y que bueno, que puede ser que no tengan nacionalidad tailandesa, pero son personas, ¿no?, y son humanos. Y imagínate, ¿no?, una vida en la que no eres nadie, literalmente nadie. O sea, para Birmania tú no eres nadie. Para Tailandia tú no eres nadie, no tienes pasaporte, no tienes nada, vives allí, arriba de una montaña, sin saber muy bien qué pasa a tu alrededor. Sí, bajas a Chiang Mai, subes, probablemente no tengas más inquietudes que esas, pero bueno, ¿qué pasará si las tienes, ¿no? ¿Y qué pasará si de aquí a un tiempo, ¿no?, pues quieres escapar o quieres cambiarte o quieres buscar un trabajo en otro sitio. Y bueno, supongo que estas familias ya buscan para que sus hijos tengan un futuro digno, tengan, bueno, tienen su escuela y estudien en Chiang Mai, en Tailandia, y ya que pues sus hijos sí que son ciudadanos tailandeses. Es chocante y es duro ver este tipo de cosas, pero realmente es ahí donde se viven las experiencias y no yendo a estas tribus súper turísticas, que incluso están cerradas con cercos de bambú para que tú entres, te hagas las fotos, pagues 100 bahts para entrar, pues bueno. Y ahí sí que realmente pues se vive estas experiencias, ¿no? Escapando un poquito del tienes que ir de las zonas más turísticas de Chiang Mai. Una de las experiencias más impresionantes que tuve, yo creo, hacia el final de mi tiempo en Chiang Mai, ¿no? A partir de ahí, bueno, de ese pueblo se puede bajar por la jungla en moto, aunque es un camino, digamos, para expertos. Se puede bajar por la jungla en moto o se puede volver atrás por la misma carretera principal de Doi Suthep. Para que os hagáis una idea de cuántos días necesitáis para visitar Chiang Mai, bueno, esto de momento solo hemos visitado el centro, ¿no? Y Doi Suthep. Pero además, la montaña esta de Doi Suthep se puede rodear y se pueden encontrar cascadas como la cascada de Maesa, cuevas como la Pata Cave, cuevas en las que no hay nadie. Es bastante impresionante no entrar en una cueva en la que, pues realmente no hay nadie que te cobre entrada, ni luces, ni nada, pero dentro pues hay budas y bueno, cualquier tipo de decoración sagrada, ya que, bueno, supongo que las tienen consideradas como sagradas, ¿no? Se puede rodear, ¿no?, Doi Suthep a través de esta carretera y es una experiencia también muy guay en un día, incluso bastante tute, pero bueno, es interesante. Tenéis un... Bueno, sobre los elefantes tenéis un capítulo especial para mecenas en el que hablo de cómo visitar los elefantes gratuitamente cerca del río Maetaen. Pero si queréis pagar, pues también podéis pues coger un tour, que además yo recomiendo no reservar en internet, sino más bien llegar allí y empezar a preguntar y a informarse sobre reservas, santuarios de elefantes, que realmente sean santuarios y que no sean reconversiones baratas y salchicheras. Pues bueno, santuarios en los que realmente se les trate como se les debería tratar y bueno, evidentemente, ¿no? Yo entiendo y veo esas posturas tan radicales de no, tienen que, no se les puede tocar y tienen que vivir completamente en libertad y yo las entiendo, ¿eh? Pero claro, yo creo que a veces también hay que buscar un poco el punto medio, porque si los dejas en libertad, te encuentras con cazadores furtivos, te encuentras con problemas de tráfico. Entonces, vale más la pena fomentar un turismo de santuarios, de cuidado, de respeto, de conocimiento de los animales, de los elefantes, que no de intentar hacer aquí esta utopía, ¿no?, de libertad absoluta, que en realidad, y además sabiendo el poco control que hay sobre las leyes en Tailandia, pues acabaría siendo lo que ya probablemente es, ¿no? Bueno, los tours estos suelen costar entre 30 y 50 euros y normalmente, pues si cuestan menos, ya son un poquito sospechosos. A partir de ahí, ¿no? Un lugar que hay que visitar y que yo creo que es único y realmente... Además es gratuita la entrada, no sé por qué. Pero bueno, supongo que aún no se habrá puesto de moda, ¿no? Pero es la Sticky Waterfall, es una cascada, ¿no? Famosa porque es pegadiza, es decir, puedes caminar en ella como si fuera asfalto, pero el agua está cayendo, ¿no? Es bastante curioso y es que se ve que los depósitos de minerales, ¿no?, que el agua ha ido dejando sobre la piedra, han creado estas rugosidades que son pues adherentes y se puede caminar por ella arriba y abajo y es una cascada bastante bastante grande, bastante larga. La Sticky Waterfall realmente es un lugar muy muy muy muy recomendable para aquellos que visitáis Chiang Mai y que digáis, oye, pues quiero hacer algo que no todo el mundo haga, ¿no? O algo de diferente, de naturaleza. Yo realmente recomendaría esto. Luego, cerca de Chiang Mai, aunque no tan cerca, ¿no? Está Doi Inthanon. Doi Inthanon es el pico más alto de Tailandia. Y bueno, se puede ir en moto, en coche. Incluso yo recomendaría, si podéis conseguir un grupo de 3-4 personas, ir en coche y pasarse al menos un día allí, una noche allí, porque el camino es un poco todo largo para hacerlo en moto, ¿no? Pero bueno, se puede subir hasta la montaña y estar en el pico más alto de Tailandia. Esto sería un poquito Chiang Mai, ¿no? De Chiang Mai ya quedan estos dos lugares que son Chiang Rai y Pai. Chiang Rai por los templos, Pai por, bueno, la naturaleza, por ser el pueblo hippie, ¿no? Y Mae Hong Son, que ya es pues la tercera ciudad o pueblo que se está poniendo de moda ahora y que en realidad tiene mucho turismo chino. Y que a veces mucha gente hace el tour, es decir, el loop, ¿no? De ir a Doi Inthanon, subir a Chiang Rai, no, sí, Doi Inthanon, Chiang Rai, Mae Hong Son, Pai y volver a Chiang Mai. Así un loop que te lleva por todas partes. Que además, si eres motero, pues es una muy buena opción porque las carreteras en el norte de Tailandia, especialmente, están muy, muy, muy, muy, muy bien acondicionadas. Si hay algún peligro, sería más como conducen los tailandeses que no tanto cómo están las condiciones de las carreteras. A partir de ahí, pues bueno, este ha sido el capítulo de hoy de Viajando sin planes. No os olvidéis de darle me gusta si habéis llegado hasta aquí. Son 36 minutos ya, así que os apreciaría un montón un me gusta vuestro para llegar a más gente y para darle visibilidad al podcast de Viajando sin planes. Y sobre todo porque pues me alegra, ¿no? Ver que a la gente le gusta y escucha mis podcasts. Y nada, esto es Viajando sin planes. Acordaros de pasar por viajandosinplanes.com si queréis leer un poquito reflexiones viajeras y otras ideas de viajar sin planes. Y nada, hasta el próximo podcast para mecenas. Soy Will Luna y esto es Viajando sin planes. Wow.